Hola amigos, buenas tardes. Como algunos ya sabrán, hace un tiempo atrás estábamos coordinando la forma de charlar así vía voces, ¿no? Y grabarlas y colocarlas en el foro, ¿no? Y bueno, como una forma así un poco diferente a que se hace en otros foros. No es nuevo esto, como yo ya, como ya le dije, les he comentado a algunos amigos y amigas, no es nuevo la forma de conversar o charlar vía voz en un foro, no es nuevo nada esto. Y bueno, quisiera dar inicio. Hemos hecho algunas pruebas y han salido bien. Pero bueno, vamos a dar y voy a dar inicio yo a ver una charla de cualquier cosa, principalmente hablando de temas que nos interesan, ¿no? Un hilo así un poco informal, digamos, por el momento. Ya las entrevistas será conforme vayamos acostumbrándonos a esta herramienta de poder grabar las voces y subirlas a un hosting como archive.org, que hay un enlace para que ustedes puedan ver y algunos programas que usan para grabar las voces, ¿no? Como MP3. Entonces, bueno, vamos a comentar cualquier cosa y charlar de lo que podamos y querramos, ¿no? Por el momento este tema es libre, pueden ustedes unirse a él. Bueno, lo que yo comentaré ahora mismo, ya algunos habrán visto las fotos que puse ayer de la nevada que cayó hace 2 días atrás. Comenzó antes de ayer, comenzó la mañana, la madrugada. Después de las 12 de ayer, bueno, comenzó a caer y no paró hasta la madrugada de hoy. Y bueno, las fotos ya las tomé, hay unos videos también por ahí. Y bueno, con decirles que todo está tranquilo, salió el sol, pero todo está lleno de nieve. Hay acumulaciones muy grandes de nieve, los carros, algunos están tapados todavía. Los vecinos están botando la nieve aún, de sus casas, de sus jardines, ¿no? Y bueno, es un problema esto porque después de la nevada viene el problema, ¿no? Tener que sacar toda la acumulación antes que se frice, antes que se convierta en hielo, que ya sería muy difícil. Bueno, la nieve también se pone negra por la acción de los automóviles, ¿no? De los gases que emanan. Entonces, después de eso viene lo feo, ¿no? Pero en realidad es bonito tener nieve aquí en esta zona. Bueno, eso es todo. A ver quién me sigue. Cualquier pregunta, por favor, si no pueden todavía usar la grabación de voz, pueden escribirla y nosotros podemos ayudarles para que puedan unírsenos a nosotros vía las grabaciones de voz. Entonces, amigos, cualquier cosa ya nos comunican aquí mismo en este tema. Y a ver, charlemos de lo que nos interesa, el arte, no sé, cualquier cosa que nos interese conocer o que los otros puedan saber también y compartir. Un abrazo, amigos, y ya no sé, no, nos vemos ahora mismo en segundos. Un saludo para todos. Bye, chao.